A su nombre gloria vamos a cantar. Lo que respire, alabe a Jehová. A su nombre gloria vamos a cantar. Lo que respire, alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira, alabe a Jehová. Todos unidos vamos a adorar, lo que respira, alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Alabe a Jehová. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Él es el dueño, rey de mi vida, sanó mis heridas, me dio la libertad. Lo que respira, alabe a Jehová.